Nosotros nos estamos viendo, vosotros no os vais a quedar con las ganas. Tenemos delante de nosotros a nuestra grandísima Conchi. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, que te vimos muy bajito, espérate. Oye, a ver, hola. ¿Ahora? Hola, buenas tardes. Ahora sí te vimos un poquito mejor, como tiene que ser. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Por Murcia bien? Murcia genial. Con frío, pero bien. ¿Por qué no te digo yo por aquí? Por con frío, dice. Tú no sabes lo que es el frío. Eso no es frío. Vente aquí a Madrid y ya me lo cuentas. Que encima está medio lloviendo. No, está lloviendo del todo, no medio lloviendo. Un asco. Madre mía. Bueno, fin de semana con aire. ¿Y tu fin de semana qué tal, Conchi? Genial, espectacular. ¿Eh? Espectacular. Espectacular total, genial. ¿No? Bueno, vamos a bajar un poquito la música porque si no, no te oigo nada, casi. Que, bueno, aquí hemos pasado por unos cuantos de conciertos entre unos y otros, ¿no? Yo creo. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal habéis pasado vosotros? A ver, espérate que es que te oímos bajísimo aquí, no sé por qué. Yo no oigo nada por los cascos. Me los quito y ya está, A ver, cuéntanos, ¿por dónde estuviste tú, Conchi? Yo estuve por San Gabriel viendo a Rey Lobo y Leviatán. Ah, o sea que te lo... geniales los dos. Geniales los dos y te lo pasaste de pipa, ¿no? Vamos, para repetir, para el próximo. Ah, espérate, que es que... Por eso no te oías tú, no oías nada. A ver si ahora oyes algo por los cascos. A ver. Estamos aquí... Misión en pruebas. Paseando. Ahora sí. A ver si te oímos ahora sí. A ti bien también, que ya lo dejamos todo redondo. Bueno, pues vamos a empezar por ti, que estuviste en Rey Lobo y estuviste en Leviatán, un concierto doble ahí. Bueno, lo primero, ¿qué tal la experiencia eso de ir allí como enviada de Salsa Roxa? Magnífica. ¿Sí? Para repetir la próxima. O sea que contamos contigo para pronto. Sí, sí, sí. Lo pasé, vamos, se me hizo cortísimo. Pues habrá que ir a más y que te lo pases igual o mejor, ¿no? Sí, sí, no, desde luego, que mejor. Bueno, vamos, yo a mí me fuiste contando alguna cosilla por ahí, pero... yo quiero que me cuentes tú directamente la primera impresión cuando llegas a la sala, entras dentro y ¿qué es lo que ves ahí? Bueno, flipando, ya vi lo primero, el escenario. Todo sí. Preparado, deseando que sea... Bueno, había, la verdad es que había al principio muy poca gente, pero enseguida se empezó a llenar y vamos... Genial, ¿no? Bueno, y a partir de ahí ya llega el momento en que Rey Lobo se sube al escenario, ¿no? Sí, sí. Y ahora va a salir Rey Lobo, vamos, flipando desde que empezó la primera canción hasta el final, estuvieron geniales, la verdad. Bueno, en Rey Lobo... Ha habido algún pequeño cambio en la formación de cuando estuvieron por aquí. Así que dinos quiénes son los que están ahora ahí en Rey Lobo. Pues tenemos a Nacho Fernández a la voz, a Pedro Gallego a la guitarra, Guillermo Barranco a la batería, que es el cambio que ha habido desde que estuvieron ahí con vosotros. Luego Miguel Torralba el teclado y Wenceslao el bajo. Ajá. Y bueno, ¿y cómo se comportaron los chicos en el escenario? Maravilloso, espectaculares. Una puesta de escena genial. Yo no sabía para dónde mirar, si al bajista, si a la guitarra. Vamos, me encantaron. Alucinante, ¿no? Yo así con miedo, porque no es lo mismo escucharlo en un CD que en directo, pero vamos. Y la diferencia merece la pena, ¿eh? Merece la pena ir a verlo. Merece la pena ir a los directos. Que mola sobre, y sobre todo los directos. Bueno, yo como siempre, como con tu ayuda que me cogiste, conseguiste la lista de las canciones y además con una cosa muy maja, mamen, se la firmaron todos. Y mira. Ahí la tengo. Ahí todo firmadito. Perfecto. Qué lista más mona, más bien, ¿no? Hombre, así tenían que vamos, ser. Vamos, esta va a enmarcarla. Pues no todas son así, ¿eh? Que la mitad de ellas están tachadas, rectifica. Bueno, y tan perfecto. Hay otra por ahí que está súper rectificada y tachada. Sí. Que tengo yo. No, esta la verdad que lleva poco. Bueno, pues con esa lista, como siempre, este que está aquí hablando y largando un poco más de la cuenta a veces, ha hecho una pequeña historia. Entonces yo la voy a contar y luego que Conchi nos termine de contar las cosas que terminaron de pasar allí. Venga, ¿parece? Vale. ¿Te parece, Conchi? Vale, de acuerdo. Pues yo digo que trabajamos con la configuración del caos delante de toda la jauría humana, mientras se prepara una rebelión encabezada por el hombre inquieto para salvar a los olvidados. Ya está llegando el origen del otro mundo. Aplica todo el dogma para que este requiem no sea por las águilas blancas. Genial. Pues esa es la historia de lo que ocurrió a nivel de canciones. Y ahora pues, Conchi, ¿qué más cosas pasaron con Rey Lobo? Bueno, a mí lo que más me gustó fue el final con Águilas Blancas. Con Águilas Blancas. ¿Te moló esa canción? Sí, que... ¿Eh? ¿Te moló mucho esa canción? ¿Cómo la hicieron? Genial. Bueno, en principio salió hoy. Salió un... Enrique Barranco, que es el comandante de la cueste de Wildamun, que hizo así como una plegaria para ellos, con una puesta de escena genial. Uh-huh. Y luego ya empezó a sonar la canción y... Y a tope, ¿no? Me encantó. A tope. A tope, a tope. Mola, mola, mola los conciertos así. Y bueno, a partir de ahí, luego ya, pues... un paroncito de un ratito para cambiar de escenario y quién llega al escenario. Ay, no te he oído bien. ¿No? Bueno, pues cuéntanos con Leviatán, ¿qué pasó? Leviatán, la verdad es que me sorprendieron muchísimo. La verdad es que me encantaron. De que empezaron a tocar sin parar de bailar, sin parar de corear sus canciones. Geniales. Así, ahora que Conchi no nos oye, le gustaron tanto que se pilló los dos CDs. No me digas. Ya te digo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para ayudar a los músicos hay que... Pues claro que sí, hay que comprar. Hay que comprarle su música. Merchan y demás. Porque realmente es con lo que sí ganan dinero. Efectivamente, y con lo que pueden seguir adelante, que hay que pagar su local de ensayo, hay que hacer todas esas cosas, que no es gratis, bueno, la gente se piensa que es gratis. He dicho ganar dinero, es con lo que sacan algo de dinero, porque el rock and roll es deficitario, ya lo sabemos todos. Sí, sí, pero bueno, por lo menos para seguir tocando, sí, que ya es bastante. Bueno, pues, ¿quiénes estaban con Leviatán? A ver, cuéntanoslo, ¿quiénes eran los chicos de Leviatán? De Leviatán tenemos a Marco Pastor a la voz, a Sus Alamino y Emilio Molino con la guitarra, a Pasi Alamino al bajo y Quique Ladio a la batería. Uh-huh. Genial todo. Genial todos, ¿no? Así que pues mola mucho. También. Pero a mí me han chivado que desde que empezó a sonar Los Miserables ya a tope. A tope. Bueno, a tope, pues, la sala, a tope. Pues también les hemos hecho su historia, por supuesto. Que menos, ¿no? Sí, hombre. lo que se merecen. La historia de Bernie. La historia de Leviatán. Leviatán. Y dice así: pon a los miserables en el suelo y manténlos bajo tus pies. Tu superstición te hace ser un depredador para vencer a ese impostor a la primera y sin miedo. Que dejen ya de derramar la sangre del pueblo. Esa es nuestra sentencia. Deja de estar perdido en los 80 y vuela, aunque te digan que eres antisocial por no ser un soldado. Mantente con los puños en alto mientras disfrutamos con la música de Leviatán. Ahí está. Genial, como siempre. Bueno, pues, ¿y qué es lo que pasó con estos chicos? Que también tuvieron sorpresas. Sí, por ejemplo, bueno, subió al escenario Kiko, el primer cantante de Leviatán, con la canción de Soldado. Pues eso mola mucho, porque eso quiere decir que hay buen rollito, a pesar de que ya no está en el grupo, ¿no? Sí, sí. Se notaba sí, buen rollo, se veía un buen rollo entre todos. Eso mola mucho, así que... Y bueno, pues... una experiencia como cuál. Algo más. Y luego, No, que digo, que qué tipo de experiencia, no sé, puntuación o cómo la definirías tú. Tú di como la canción de Enrique Iglesias, religiosa. Espectacular, mágica, un sueño total y ampliamente agradable. Agradable, sobre todo cuando bajaron, que también los de Leviatán, los dos guitarristas y el bajo se bajaron del escenario. Ah, que se bajaron del escenario también ahí a dar caña. Sí, sí, y genial. Y genial a tope. Bueno, pues vamos a poner un temita de Rey Lobo de momento, ¿eh? ¿Os parece esa jauría humana? Para que la gente escuche cómo suenan. Y ahora seguimos. Que vayan a verlo. Y que vayan a verlo, ¿no? Que por cierto, tú ya estás pensando en una fecha que te estoy viendo, ¿eh? Sí, sí. Es que van a tocar en el Paparajote Rock. Ah, en el Paparajote. Paparajote. El 5 de febrero. Pero es que el 5 de febrero, pero es que entre otros, el cabeza de cartel cualquiera se lo pierde. ¿Quién es el cabeza de cartel? Cabeza de cartel. Cuéntanoslo, Bernie. Yo te digo, y si te digo Salva, y si te digo Glory, Guadaña. Ah, Guadaña. Te aseguro que son la caña. ¿Quién toca entonces? Guadaña, Rey Lobo. Y otros dos grupos más, ¿no? Eran, me parece. No estoy muy seguro ahora mismo porque es que están ultimando el cartel. Todavía no han dicho que sea definitivo del todo. Por eso, los que sí han dicho definitivos es Rey Lobo y Guadaña, seguros. Seguro. Y Guadaña van como cabeza de cartel, por supuesto. O sea que la voz de Glory es alucinante. O sea, eso lo garantizo. Y nada, que ponemos un poquito de Rey Lobo por aquí que suene. Y nos tomamos un descansito porque hay más conciertos que contar, que no es el único que he ido a lo largo del fin de semana, que el fin de semana ha estado a tope. A tope, da para mucho el fin de semana. Venga, vamos con ese Rey Lobo y la jauría humana. Grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama Croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4. Sí, sigo aquí. A pesar de mis errores no me fui. Hoy programaré la señal y mi cobertura el mundo cambiará. Ciegos del mundo que escuchan y no piensan nada. Quieren gritar y juzgar con la jauría humana. Enfrente. cambio mi discurso según vas a pagar. Siempre tuve ratas que alimentar. Dame una tragedia y te hago un programa especial. Ciegos del mundo que escuchan y no piensan nada. Quieren gritar y juzgar con la jauría humana. Enfrente vuestro televisor hoy también. Haría ser más fuerte otra vez. Marionetas de un circo que impone su ley. Vuestro Edén es un sitio cruel. Bueno, pues ahí teníamos a Rey Lobo. Vamos a ver que la pobre Conchi ahora mismo no nos oye. Espérate, que se nos fue la música que no debería. Y bueno, mientras le voy dando el para que nos escuche. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo aquí. Ya creo que ya sí nos escucha, Conchi. Sí. Por ahí ya nos está escuchando, está todo controlado. El siguiente concierto que tenemos por aquí, que alguien se dio un buen paseo, fue el, no sé si decir el niño o los niños, porque tú qué dices, ¿que es el niño o los niños? Niño muñeco. Niño sin muñeco. Artículo. Sin artículo. Ya, pero es que son luego, los niños. Luego son los muñecos. Pero es que los niños son los muñecos. Los muñecos. Ya de niños tienen poco. Claro. Bueno, pues. A ver, cuéntanos, mamen, qué ha pasado con los niños muñecos. Ahora lo cuento, vamos a decir el teléfono y el WhatsApp para. Ay, es verdad, se me había olvidado. Por si nos quiere llamar Conchi, alguien, ¿no? Conchi, no nos lo has recordado, ¿eh? Eso no. Ay, vale. A ver, espérate. Es que no iba yo a Conchi. Venga, si es que no me he puesto los cascos, ¿cómo lo veo ahí? Venga, llamarnos y contarnos a los conciertos que habéis estado el fin de semana. El teléfono es 915303221 y el WhatsApp 608600551. En la paginita, el botoncito verde a la derecha. Efectivamente. Y de paso saludamos a Josito Jagger, que nos está escuchando. Buenas tardes, José, un beso. A José y a todos los que estén allí, bueno, en el Jagger. Y a toda la parroquia. A toda la parroquia, que alguno habrá, digo yo. Sí, ¿no? Alguno habrá. Es muy raro que el Jagger esté vacío. Y más a estas horas. Y a estas horas más todavía. Que todo el mundo ha llegado de currar y dice, antes de ir para casa vamos a tomar algo. Y se van para el Jagger. Qué gente, ¿eh? Bueno, pues una vez que hemos contado esto, ahora, a ver, ¿qué pasó con Niño Muñeco? Pues, mira, para mí ha sido el concierto más redondo de la banda. Pese a que van con la nueva formación, que ya no son 5, ahora son 4, ya no llevan teclas, pues fue un concierto bastante redondo. Se nota que han progresado, claro, un grupo que lleva 6 conciertos, pues claro, poco a poco, claro, se va notando del cantante jamás se había subido a un escenario, jamás había cantado, pues oye, ese rodaje se va notando. Hay que darlo. Sí, se va notando y para mí, ya os digo, el mejor. El concierto fue fresco pese a que hubo un problemilla en la sala, que estábamos todos un poco nerviosos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues porque se juntaron ahí, ya sabes que las bandas moteras tienen unos códigos un poco curiosos, y había una banda, un chaval de una banda motera, y llegó otro de otra diferente, y resulta que en Alemania las dos bandas están enfrentadas, entonces como... ¿Qué tendrá que ver Alemania con España? Bueno, es que... pues esas cosas que tienen ellos, que son muy respetables... Sí, pero... Pues hubo un poquito de tensión ahí porque se mascaba un poco la tragedia. Y bueno, David subió, el cantante subió un poquito nervioso al escenario, pero la verdad es que lo manejó espectacular. Eso es lo mejor de todo. Espectacular, de 10, para mí, de 10. Bueno, es que lo que pasó fue esto que yo te voy a decir. Venga, ahora mismo. Cuéntanoslo así tú de bonito como tú así, sabes. Así, de esa manera, dice... Me agarro de su pelo para no caerme en esa luna atrapada en un charco mientras escucho a un gato decir ¡miau! Ahora viene el poeta junto con el tasquero, que se dieron una vuelta por el infierno. Pero ya no voy más lejos. Nada mejor que el buen beber, alejados del maldito sol, huyendo de él igual que una triste polilla. Pero, ¿quiénes son esos kinkis? Mejor aléjate de ese animal caliente que está lleno de liendres y ve a disfrutar con Juliet. Ahí queda eso. Por cierto, especial mención a la versión de Juliet que me encantó. Sí, y mira que es una canción bastante difícil. Es muy difícil esa. Muy difícil por la subida, los cambios de tono, pero chapo. Chapo por los muñecos. Sí, porque ya yo la había escuchado. Pero muy bien, muy bien. Ah, eso mola, eso mola. Que haya variedad. Y bueno, pues Conchi, que cuando quieras hablar, hablas, ¿eh? Que te dejamos sin ningún problema. Y bueno, pues ya que hemos escuchado a este niño muñeco, ahora los vamos a escuchar cómo suenan, ¿te parece? Pues venga, pues un temita, a ver. Pues a ver este temita, que no sé cómo se titula. A ver si alguien lo adivina. Venga. Por ahí. Venga. Apuestas. Vamos para allá. Thank you. se ha ido. Ya para ella nada tiene sentido. Dos pétalos arrancados de una misma flor. No necesita del viento para respirar. Solo besar su boca el aire le da. Ella hace que su piel no toque en el suelo. Su paraíso es enredarse en su pelo. Vuelve al infierno si despierta y ve que ya no está. Y se pregunta si el viento la llevará a estar junta. O si una brisa o la separará. Quizá mañana vuelva a juntarlas en su cama. Hoy se hace fuerte y grita que mata. Grita que mata soñar. Pasa la noche metida dentro de este bar. ¡Hala! ¡Qué pitada que nos hemos metido ahora mismo! Pues no porque sean mis muñecos, pero suena muy bien. Hombre, pues sí. La verdad es que sí. Conchi, ¿tú qué opinas? ¿Que suenan bien o no? Suena muy bien. Suenan muy bien. Sí. Pues eso es lo que hace falta, que suenen bien y que suenen mucho. Pues os voy a contar una primicia aquí, venga, para que no digáis que no doy exclusivas. Venga, cuéntanos, cuéntanos. Pues Niño Muñeco estará tocando en el próximo Segorrop, que es el 27 y el 28 de mayo. Ajá. Con gente como El Droga, Descom 2, Caos Urbano, José Chupiperra. Uh-huh. O sea, un concierto importante. Están ya las entradas a la venta. El precio es 35 euros en taquilla, 25 anticipada, pero han puesto un pedazo de chollo el 1, el 2 y el 3 de diciembre a 15 euros la entrada de todo el festival. Joder. Tienes sitio de acampada, tiene uh-huh. en Segovia, en La Astrilla. O sea que los que queráis... Pues nos pilla tiro piedra. Sí, sí, al ladito casa. Al yo, ladito creo casa. Que, yo creo que voy a ir. Pues eso es lo que tenemos con Niño Muñeco. Eso tenemos con Niño Muñeco. Uh-huh. Habrá más cosas, pero bueno, esto es en exclusiva. Exclusiva de primerísima mano. De primerísima mano. Estoy buscando ahora mismo porque también hay otra cosa. Y esta vez porque es que el rock para los peques a mí me mola un montón. No sé a vosotras, pero es que aquí, aquí en la sala Revi Live, es lo que estoy buscando porque sí, no encuentro el cartel. Lo estoy buscando a ver si lo encuentro. Le ha ventido. El día 26, 22 o 26, me parece que es, estoy buscándolo, aquí, Do Re Mi Fa Rock, os puedo asegurar, y esto no me lo han contado, esto lo he vivido, y lo he vivido con mis nietos además, y que se lo pasaron cañón con ellos, los estuve viendo en el Piratas Rockway, hace ya, antes de toda la movida de la pandemia y tal, y bueno, los chavales se lo pasaban pipa, pero te puedo asegurar, que no sé, tengo mis dudas de quién se lo estaba pasando mejor, si los chavales o los padres viendo a los chavales. O sea, es que era impresionante. Bueno, pues estarán aquí en la sala Revi Live el día 26 de diciembre. Los mayores de 15 años a 10 euros la entrada, los entre 5 y 15 a 5 euros y los menores de 5 años totalmente gratis. A partir de las 11:30 de la mañana, o sea, horario matinal. ¿Para qué? Pues para que los niños se lo pasen cañón. Además, aquí en la Revi, que no hay problema de coches, de tráfico, que es un recinto cerrado aparte de la sala, van a disfrutar los críos como haga buen día. Bueno, a ver quién los aguanta luego. Oye, ¿quién se lo lleva para casa? No, luego te lo llevas a casa y ya directamente... A la cama. A la cama. Bueno, pues además de eso, el 6 y 7 de enero... hay una edición especial Madrid de un espectáculo llamado Navidad, que es una audiencia de despedida de los Reyes Magos que se van. Entonces, pues la dan aquí, en Revi Live. Esto tiene un problemilla, ¿eh? ¿Qué? Al niño que no le haya gustado que le han traído los Reyes. ¿Tú, pero tú crees que hay alguno que no le gusta lo que le traen los Reyes? Alguno habrá seguro. Alguno habrá seguro. Yo creo que es más los mayores los que protestan más que los niños. Bueno, eso sí. Eso también. Pues eso lo tenemos aquí en la sala Revilife, así que... A despedir a los Reyes Magos. A despedir a los Reyes Magos. Y esto también, lo que pasa es que no encuentro el precio, lo estoy buscando. Y no lo veo, pero vamos, ahí... Bueno, como queda un queda mes, todavía pues, lo volveremos tiempo. A recordar. Exacto, y además pues hay carteles por Facebook y demás con la información y con accesos directos para la compra de las entradas. Así que eso para pasarlo bien. Para las navidades. Para las navidades, para los niños. Planes con niños, sí, porque al centro no vayáis. Pues algún día habrá que ir. Pues yo no me pienso. Me temo. Yo no pienso, yo ya fui el sábado y ya he tenido para 2 años. Madre mía. Bueno, si vais en transporte público, por favor. Sí, el que quiera ir. Porque eso no lo vas a contar luego. Sí. Eso no lo cuenta luego, porque antes hay otra cosa que contar. Y es que aquí estuvieron los Boicot. Ah, sí. Con su espectáculo espectacular que se llama Balkan Acoustic. La verdad es que espectaculares los Boicot. Pero yo te voy a hacer una pregunta, porque a mí un pajarito me ha dicho que al final la acabaron haciendo eléctrico. ¿Eso es verdad? Dos temas en eléctrico. Vale. Hicieron dos temas en eléctrico. Y además a su caña. A su caña de Boicot. Ritmo Boicot. Ritmo Boicot. De todas formas, es que el acústico a Ritmo Boicot, no te creas que es tan relajado, ¿eh? Claro, es que a mí me vino una persona y me dijo, no, si al final no ha sido acústico, al final ha sido eléctrico. Digo, que no, hombre, ¿cómo va a ser eléctrico si es la gira despedida del acústico que han estado llevando en la pandemia? No, que al final, digo, ya que sea cañero no quiere decir que sí, no sí. sea acústico. Pues por eso te he preguntado. Los dos últimos temas que hicieron, que además son temas... Algo conocidos, algo así como cualquier día y hablar en las calles. Pues esos dos temas los hicieron en el más puro eléctrico. Pues para no dejar que se vayan. Pues así pasó, que lo que pasó en realidad fue esto que cuento yo ahora, que como siempre. Venga, cuéntanoslo. Paseando por el Jarama mientras persigues a esa bubamara, caminando de espaldas al mundo pensando que puedes llegar a enloquecer. Lo mejor es no callar, seguir bailando a los ritmos de Korsakov, dejando a un lado esas lágrimas de rabia. Hoy he vuelto a caer. A veces pienso que he perdido mi alma guerrera, pero eso no será hasta siempre. Estoy esperando en el metro para juntarme con mi querida Inés, dejando atrás mi instinto animal desde el momento en que amaneció y cantando el Bela Xiao, acompañados por nuestros Kalashnikov, íbamos juntos tú y yo viviendo la vida. Y por Naitana yo siempre lloraré, porque cuando salgo a la calle me encuentro barbaridades. Pero tienes que saber que cualquier día seremos libres y entonces hablarán las calles. Ahí está. Toma ya. Pues eso es lo que hicieron estos chicos de Boicot y su espectáculo espectacular. La verdad es que es espectacular. Yo tuve la suerte de verlos en un ensayo general que hicieron aquí en la sala. Ajá. Y me quedé alucinada. Bueno, pues entre otras cosas, pues Inés la canta la niña, que es hija de... Ahora se me ha olvidado el nombre. Es la hija de uno de ellos, tiene, me parece que son 10 años o algo así. Y allí salió al escenario con un esparpajo que tiene la muchacha, que vamos, ¿para qué? Y luego llevan un coro con otras dos chicas más y otra chica que canta con ellos. Y, en fin, un espectáculo bastante sí, variado. Llevan y además un cello también. Sí, llevan un cello, oboe, violín, acordeón. En fin, de sus los 4 o 5 de siempre, perdón. En el escenario había no sé cuántas personas, ya me perdí. Sí, sí. Llegué a perderme, ¿no? En algún momento. No era fácil contar todos los que eran. Eran mucho. Sí. Bueno, pues ponemos este tema de temita, que es de este Balkan Acoustic. Es el Bela Xiao. Bueno, Ah, qué buen tema. Un tema precioso. Ahí lo tenéis. Bueno, pues ahí están los boicot y tenemos que decir los boicot con nuestro Gras, porque Gras es nuestro. Y qué grande Gras. Y que nos digan lo contrario. Además, es el que nos mantiene aquí la batería en marcha para poder hacer los entrevistiertos. Es que además es buena gente, no podemos decir nada malo de él porque es buena gente. Pero ¿quién va a decir algo mal de un tío como Gras, que es un cachopan? Bueno, pues eso, que la gente se lo pasó muy bien, es muy divertido y bueno, con ganas de más. Y además me alegré mucho cuando me dijiste que estaba casi lleno. Sí, sí, hubo, según me han confirmado, unas 270 personas, el aforo de 300, o sea que... Pues genial, porque estuve yo con él la semana pasada, pues no sé si fue el miércoles pasado, uh-huh. Y estaba un poco así porque no se habían vendido muchas entradas. Digo, jolín, que es miércoles, que hasta el sábado queda mucho, puedes reventar. Y mira, me alegro un montón. Pues sí, la verdad es que faltó poquito para reventar. Pues genial. Poquito, que eso mola. Por cierto, Conchi, no te preguntamos, ¿había mucha gente en la sala con Rey Lobo y Leviatán? Estaba llena. ¿Qué habría? ¿Como tres cuartos así de entrada por ahí? Sí, más o menos. Cabía, teníamos espacio entre... Pero bien. Pero... Llena, casi llena. Vamos, que... Yo que estaba viendo el escenario. Sin levantar mucho las manos que le pegabas al de al lado. Es vamos. Que... Eso mola en los conciertos ya. Mira qué alegría. Malo, Bernie, ¿eh? Díselo. No, desde que entré hasta que salí. Sin parar. Es que uno le viene, pues eso, las ideas de que te pones a bailar, levantas así los brazos para un lado y para otro y las reas al lado. Y me calgo a los fotógrafos. Los fotógrafos es que son un coñazo porque estás subiendo el concierto ahí tan ricamente y se meten por delante, pero chico, que sí. Estorbando. Pero se meten medio segundo y ya está. Ah, medio segundo, el otro medio segundo de... Claro. O sea, ver un concierto con un fotógrafo delante es un coñazo. Lo que tenían que hacer todas las salas, y desde aquí lo reivindico en nombre de mi fotógrafo particular, o sea, sí, yo mismo, que nos pongan fosos en condiciones. Hombre, pero... Es que hay salas que no te pueden poner foso. Porque no quieren. Vamos a ver, hay salas que es imposible. Hombre, hay salas, evidentemente, una sala de 100 no puedes meter un foso, porque no caben, ¿no? Claro, y llevas tú ahí en esa sala de 100, que el concierto empezaba a las 8, que te has ido 3 horas antes, la primera en la puerta para ponerte en primera fila, y llega el fotógrafo coñón y no te deja ver el concierto. Lo malo es el aparcar. Y a mí no me tapaban. Y si te toca el fotógrafo chiquitito, vale, pero como te toca uno alto... Bueno, en eso Conchi creo que no tiene mucho problema porque ningún problema. En todo caso yo a ello. Juega con ventaja. Juega con ventaja y pasa a los fotógrafos y así pues no tiene problema, ¿verdad? Claro, yo ninguno. Además estaba en primera fila, al lado de ellos. Ella en primera fila y encima alta, pues un pobrecito así te toca adelante. ¿Qué le vamos a hacer? Te quita, aparta un poco. Dame un huequito, pofi. Y encima, como sale las que baila mucho, que estás todo el rato así tú, bailando a la par que ellas y estás detrás. Pues, no sé por qué me da la sensación que es así. De que sí, sí. ¿Es así? Sí. Totalmente. Por cierto, una curiosidad que me entra a mí. Antes de este concierto, ¿en cuántos conciertos habías estado en primera fila? Ninguno. Se nota, se nota. En el más cerca que estuve fue en el de Lorca. Ajá. Que fue Medina Zara. Ay, grandes. Casi, no estaba en primera, en segunda o tercera. En segunda o tercera fila. Eso les pasa a todas las murcianas, ¿eh? Yo tengo una amiga murciana, uh-huh, que le digo un día, si es que los conciertos se ven mejor en primera fila, y desde entonces ya no se quita de la primera fila. Es que es alucinante desde primera fila. Es que la gente que no está acostumbrada a lo mejor a ir a conciertos piensa que primera fila es un agobio, pero al contrario, delante no tienes nadie, está la vallita, te puedes apoyar, o sea, es lo mejor. Claro que sí. El mejor sitio. Sí, estaba muy solicitada vaya allí en Lorca. Y tan solicitada. Además, te puedo asegurar que por lo menos la cuarta parte de los que estaban en la primera línea con Medina Zara, los conozco. Seguro. Seguro. Sí, sí. ¿A quién no conoce? Bueno, hay mucha gente que no conozco, pero bueno, me conocen más a mí que yo a ellos, me parece. Eso también es espectacular, Es que son muy espectaculares los Medina. Y además, como te dije cuando me dijiste a quién iba, había un grupo local. Y porque eran Medina, a ver si no me olvido, Medina era La Guardia, el grupo Alaska, este, Fangoria, Bang o algo así, no sé qué, es que en inglés. Algo así, un nombre inglés, pero son murcianos también. Y además de la zona de Lorca. Y lo que yo le dije, que más te va a decepcionar va a ser Fangoria. Y efectivamente, ¿cómo cantaba Fangoria? Cuéntanoslo. En playback. En playback. No digas. Sí. Lleva muchos años cantando en playback en sus espectáculos la señora Alaska. Bueno, pues... Lo mejor es Medina. Por no decir nada malo, que somos muy educados. Por no decir un es. Antes del tupido. Sí. Estaba la gente más pendiente de los bailarines que de ella. Por lo menos también a la vista, ¿no? Sí. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues la que tuvo problemas para llegar a la sala cero, en pleno centro de Madrid, en el Palacio de la Prensa. ¿A quién se le ocurre ir en coche? En estas fechas. Pero yo que sabía, pero dale con las fechas, que estábamos en noviembre y que... Pero ya habían encendido las luces. Yo qué sé, yo es que como soy un poco anti-Navidad y eso, a mí no se me ocurrió pensar que el 27 de noviembre el centro de Madrid no se pudiese acceder con el coche, porque ni un cartel informativo en la carretera, uh-huh, ni nada, o sea, el caos. El caos total. Yo lo sé también porque el viernes estuvieron, no fui al concierto porque no, las condiciones no me lo permitían. Además, estaban nuestros compañeros de Tertulia Tabernera allí en la misma sala cero. Estuvieron, que pusieron la entrevista que hicieron el viernes, la pusieron el sábado en su programa, porque el invitado no podía, no daba tiempo para más. Eran tregua desde Galicia, venir a hacer el concierto. Al día siguiente no podían quedarse a la tertulia, entonces fueron nuestros compañeros de Tertulia Tabernera allí a verlos, y también tuvieron ciertos problemillas para llegar, O sea, yo te digo que salí de mi casa antes de las 7 y llegué a la sala a las 9 en punto. O sea, sí. 2 horas. Sí. Conseguí llegar, eso sí. Ah. Pero casi me da algo, ¿eh? Claro. Me decía, no me lo puedo. O sea, que no voy a llegar y que no voy a llegar. No, es que yo la costumbre de siempre es el coche en una metro accesible. Ya, pero cuando nos dimos cuenta que estaba todo eso cortado. Ya no podía salir. No es que no pudiésemos salir, es que no había un sitio accesible para dejar el coche, porque también lo pensamos. Claro. O cogemos un taxi, porque los taxis sí podían pasar, sí. O un autobús, pero es que era imposible dejar el coche también, ni encontrar un parking que no estuviese lleno, fuera de lo que es la zona cero. Ahí está, es que es lo problemático. Bueno, pues el viernes estuvo tregua y el sábado estuvo nuestro queridísimo Pedro. Pedro Fernández Ratkin. Con un chavalito que me fastidió mucho perdérmelo, Alejandro Rosa, que luego se cantó un temita con él. Uh-huh. Y claro, no llegué, imposible. Pero os voy a contar una anécdota, os voy a contar quién es este chico, os voy a contar lo que te gusta a ti, salseo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo ha llegado a ser telonero de Ratkin? Venga, no me hagas de rogar, cuéntame. Pues mira, este chico, Alejandro Rosa, es hermano de un actor español que se llama Eduardo Rosa, que ha hecho la serie esta tan famosa de La Casa de las Flores, Presunto Culpable, hace muchas cositas, un chaval jovencito, muy majo. Entonces este verano, de vacaciones en Cádiz, pues conoció a Pedro y así hablando, tocándose unos temitas ahí en la playa, pues se puso... ¡Qué mejor sitio! Claro, en Cádiz, una maravilla. Se puso en contacto, pues mira, yo tengo un hermano que también canta, y pues mira, hablando, pues al final, fíjate, llegó a ser telonero de Ratkin. Joder, qué suerte. Además, súper emotivo, después cuando se cantó el tema con Ratkin, estaban ahí la familia, claro, la madre, el padre, el hermano. Lo normal. Y ahí todos abrazados, o sea, muy bonito. Molan esas imágenes, Sí, me pareció muy bonito. Se tienen que repetir esas imágenes. Claro, y estamos ahí diciendo, jolín, yo decía, este chico es el actor. Y decía Ricardo, sí, yo creo que también. Y ya le preguntamos directamente. Y entonces él fue el que nos contó la historia. Por cierto, hay que mandarle un abrazo muy grande a Ricardo por esas fotazas que se pegó, Nos hizo ahí buenas fotos. Por supuesto. Se queda ahí a mi lado, digo, ¿para qué te he traído? Venga, date una fotita. Tira para la antena, majo. ¿Qué pasa? ¿Te hemos contratado? Que hoy no cobras. Como no hagas fotito, no cobras. No cobras. O a lo mejor cobras, pero de una manera que no te gusta. No, también se grabó un par de vídeos. No, la verdad es que a Ricardo eso le gusta. De todos los conciertos, él hace sus fotos, sus vídeos. Como tiene que ser. Y es que eso mola. Pues eso, Ricardo, que te tenemos fichado de reportero fotográfico aquí para Salsa Roxa y para Revi Radio, pero va a muerte. ¿Y qué pasó con Ratkin? Bueno, te lo cuento yo. ¿Me lo cuentas tú? Te lo cuento yo. No, si quieres te lo cuento yo. A ver, partimos de la base que a mí es una persona que me ha transmitido su música desde el primer momento que la escuché y nunca la había escuchado antes. Desde que le escuché probar son dos soniditos, a la guitarrita, a la acústica, ya, ¿tú lo sabes? Sí, sí. ¿Qué os voy a decir? Lleva una banda espectacular, lleva teclas, fenomenal. Luego uno con el acordeón, también hay una canción que se la toma con el acordeón. Fresco, con ganas, tiene que triunfar, porque yo creo que es caballo ganador. Uh-huh. Lo da todo, tiene sentimiento y llega. Uh-huh. Además, un concierto casi 2 horas, se tocó los 2 discos completos. Bueno, el último, Norte, el que presentaba, lo tocó entero. Uh-huh. Y del primero, pues no sé si se dejó un par de temas. Luego tocó también una versión de Mecano, otra de La Fuga. Completito. Completito, completito, a tope. Sí, sí. Bueno, pues yo lo que te digo que... Yo te digo lo que hizo. Que estaban parados en la estación jugando a cara o cruz, quien subirá al Titanic para seguir a Andrómeda. Quizás sea mejor estar en el Mediterráneo para el 1 de enero. Ahora mejor que nadie apague la luz. Porque si se quiere, se está. Aunque venga todo un huracán. Tomemos un tequila en Bacalar. Allí donde no hay ni amor ni mentira. Y mientras vamos volviendo a la normalidad. Yo no quiero ser un polizón. Prefiero ser yo mismo y no seguir contigo. Porque pienso que el raro eres tú. Cuando haces esos malabares mientras aquellos tontos entonan esa sucia poesía. La verdad es que el concierto estuvo muy bien. Yo la única pega que le pongo es que había muy poca gente. He leído en críticas de otros compañeros que había 150 personas. Yo, desgraciadamente, creo que éramos 100 como mucho. Al principio, sí es cierto que al principio, cuando yo llegué a las 9, había muy poquita gente. Y luego se fue llegando la gente, porque no creo que fui la única que tuvo problemas. Para llegar. A llegar. Entonces hubo, a partir de las 10, de la mitad del concierto, o sea, al final sí que hubo a lo mejor un poco más de gente. Pero es la única pega que le pongo al concierto. Bueno, en esta ocasión, por el tema del tráfico y demás, vamos a darle un sobrepaso, ¿no? De que la gente llegase tarde. Pero vamos, yo espero que la próxima vez que toque aquí en Madrid reviente, porque la verdad es que se lo merece. La próxima tiene que hacerlo en Revilife. Pues sí. Sería lo ideal. Y hablando de Revilife y de venir a Revilife, Conchi, te esperamos que vengas aquí a Revilife, ¿eh? ¿Cuándo vas a venir, Conchi? Te vamos a tener que invitar a un concierto. ¿De reportera? De lo que sea. ¿O a disfrutarlo simplemente? A escucharlo. Es que... Qué liante soy. Pues eso, que te esperamos por aquí para cuando quieras. Ya lo sabes. Y bueno, de conciertos... ya hemos hablado de todos los que hemos ido. Sí, de los que hemos ido, ahí. Sí. ¿Cuál será el próximo tuyo, Conchi? ¿O todavía lo estás pensando? Estoy en ello. Es que hay mucho. No sabes cuándo va a ser. Pues yo te recomiendo el de Leice y Reverso. Ese que es para el sábado, me parece. Sí, eso es el sábado. El sábado que viene en el garaje. El día 4. Estuvieron Leice este fin de semana aquí, además. En la sala Nazca. Es verdad. Y varios compañeros de la prensa decidieron ir sin prensa. Sí, que se pagaron su entrada y pasaron de pedir acreditaciones porque iban a disfrutar, que pasaban de hacer crónica ni nada. Hombre, ni cámaras de foto, ni nada. Bueno, tiene sus ventajas. Cuando estuve el otro día viendo a Radkin, y yo disfruté igual que si no hubiese ido de prensa. Si es que solo tienes que contar lo que tú has sentido. Sí, no, pero... sí. No, pero es que los que te digo son fotógrafos los que... Ah, vale. Que se dejaron las cámaras en casa todos y fueron los justitos con las cámaras, porque querían dar botes sin impedimento de cámara ni nada. Es lo que tiene también a veces. Te voy a decir una cosa. Que con los móviles que hay hoy en día haces unas fotos espectaculares sin tener que cargar con la cámara, ¿eh? Hombre, ya, pero no es lo mismo. También depende. O sea, vamos a ver. Si es para una revista, pues obviamente... Claro, es que es para eso. Pero si es para la radio, los móviles hacen unas fotos perfectas. Maravillas. Puedes bailar al mismo tiempo. Pues... Estos son los conciertos que hemos vivido y de momento pues vamos a dejar ese huracán sonando, ¿te parece? Me parece perfecto. Perfecto. Sonamos este huracán y ahora continuamos con el programa, que tenemos unas cuantas cosas que contar todavía. Así que agarraros fuerte porque llega todo un huracán. No tengas miedo a querer volverlo a intentar. No tengas miedo a pisar, volver a tropezar. nadie nos va a detener. Sabemos luchar. Nadie sabe como tú volverse a inventar. A veces mis brazos son tu cuarto de estar. Y a menudo tú eres más de mi mitad. Y bueno, este ese ha sido todo un huracán, pero que en directo es más huracán todavía. Sí, sí, en directo, hombre, la caña que da, pues la guitarra, el bajo, es más potente. Más redondo y más... Y eso que faltó, no me acuerdo ahora cómo se llama, la chica que suele ir con ellos, que hace unos coros maravillosos, que hay en algún temita en el disco que participa tanto en el primero como en el segundo. Bueno, a mí me gustó tanto que me compré el primer disco. Ajá. Porque había estado buscando el disco en, bueno, lo típico, plataformas digitales, y no había conseguido escuchar más que un par de temas. Y allí lo tenían y lo compré. Y ya las pegamos. Y ya le dije a Pedro, no me lo vas a firmar, vas a venir la próxima vez a la radio a firmármelo a la radio. Y eso está hecho. Y es que yo creo que el día que estuvo aquí también le gustó y se lo pasó muy bien, ¿eh? Sí. No sé, no he vuelto a hablar con él, no he tenido esa ocasión, tú sí. Sí, sí. Y bueno, yo creo que aquí disfrutó también un montón. Sí, lo pasó bien. Bueno, pues vamos con la última sección del día de hoy, aunque terminemos un poquito antes. Hoy lo puedes decir más relajada, más tranquila, relajada. Y por fin lo puedes decir, que es lo más importante. Sí, porque llevamos los dos últimos programas que no lo hemos podido decir. Nos ha desbordado. Nos ha desbordado el contenido, el tiempo y todo. Lo primero, antes de que nos cuentes tú todo eso, yo quiero contar una cosa que es muy importante para la asociación Reviradio. Venga, cuéntanoslo. Bueno, podéis buscar por ahí, rebuscar en las redes sociales, hay un cartelito que hemos puesto. ¿Por qué? Porque queremos gente que quiera hacer radio aquí, en directo, no en sus casas, no, aquí. Hay horarios libres, horarios disponibles. ¿Qué necesitas? Tener ganas de hacer un programa de radio. Nada más. No hace falta más. No, que no sabes, no pasa nada. Pero si aquí tenemos gente que no sabía ni lo que era una mesa mezcla. Permite enseñar. Y alguno más, que no solo yo. A mí me tienes que enseñar, que yo todavía no he terminado de aprender. Bueno, pues la idea que hay es poneros en contacto en el WhatsApp, que está puesto en los carteles, pero yo lo digo ahora, el 668-896911. Os ponéis en contacto a través de ese WhatsApp y nos decís el proyecto que tenéis, qué es lo que queréis hacer, y bueno, pues ya os contamos lo que hay que hacer, lo que no. Lo que sí os puedo decir, que se os va a explicar, habrá como una especie de curso personalizado más o menos, de cómo tenéis que manejar aquí todo esto, como que no sabes cómo tienes que hacer un programa, pues no te preocupes, te explicamos cómo tienes que preparar un guión, cómo tienes que, en fin, un poco a ponerlo en marcha, ese programa. Bueno, pues lo que sí os digo es daros prisa, porque la gente ya está empezando a querer coger ciertos horarios, se están cerrando ya ciertos horarios, eso por un lado, y por otro lado, yo os digo por mi parte y por parte de la Asociación Cultural Reviradio Vicálvaro, aparte de que os expliquemos aquí más o menos para que os defendáis un poquito y que aprendáis cómo hacer un programa de radio, para enero o febrero hay previsto que hagamos un curso de radio. Así que yo creo que es un punto interesante que a la gente le puede gustar. Sí, ya me he apuntado ya, ¿eh? Espérate, que Concha y la pobre me está diciendo que no está oyendo. A ver, ¿por qué no nos oyes? Porque tocas tanto, Bernie, que al final se te olvida ya. A ver, ya has tocado. ¿Ahí? ¿Ahora nos oyes? Ahora sí. Es que hay que tocar las teclas y ya está, la correcta. Pues para tocar las teclas correctas, para eso estoy yo aquí y algún compañero más que os va a explicar cómo tenéis que manejar todo esto. Yo me voy a apuntar al curso. Y demás. Pues aquí haremos cursos y empezaremos a enseñar a la gente que no sepa, para que se les quite ese miedo, porque en realidad no es que no se sepa, es que se tiene miedo. Al principio sí, es que impone, ¿eh? Y fíjate que no ves a nadie, que estamos aquí solos, pero solamente el pensar que te está escuchando la gente impone. Y sobre todo cuando llegan y te sueltan un WhatsApp y te dicen, hola, que estoy aquí. Entonces ya sí que te puede dar algo. Y yo quería decir una cosa de lo que has dicho tú, de que la gente se apunte a hacer programas de radio, que no tiene por qué ser de música, ¿eh? No, por supuesto que no. Que aquí tenemos programas de abogados, tenemos el programa de barrio. Ajá. ¿Por qué no? Efectivamente. Que David nos cuenta todo lo que pasa por el barrio y por lo que no es el barrio. Y Luego vamos a tener también algún que otro que no va a ser de... Va a ser de temas muy diferentes. Tuvimos durante una temporada un programa de coaching también, en fin. Claro, es que no tiene por qué ser todo música. Exacto. No toda la vida es música, ni toda la música es vida. Noticias, actualidad, deportes. Uh-huh. Historia. Claro. Un poco, y de, bueno, en lo de deportes ahí hay que poner un pequeño pero. ¿Por? Porque una de las cosas que dijimos aquí desde el primer día es que ni religión, ni política, ni fútbol. Pero eso es que no se habla. Que no se habla. No, que no se hace programa específico de eso. No sabía. No se hace. A ver, en un momento dado, si los políticos nos meten la pata en alguna cosa, pues tendremos que decirlo. O si hacen alguna cosa bien. ¡Que me extraña! O sea, que si yo ahora vengo con mi programa de fútbol, de deportes, no de fútbol, de deportes. Mientras que no sea fútbol, no habría problema. Pero podría hablar también de fútbol, ¿no? Sí, pero no como tema principal. No. Y sin partidismos. Efectivamente. Pero vamos, preferimos que habléis de deportes, pues no sé, del bádminton o de... De baloncesto, de tenis, si es que hay muchos deportes. Waterpolo, balonmano. Este año tenemos una campeona de España, de Europa, del mundo, olímpica, no sé de cuántas cosas más. De karate. Pensé que ibas a decir que tenemos una española que ha ganado el Balón de Oro. No, la del Balón de Oro no es española, ¿o sí? Vaya, es de Barcelona. ¿Ah, sí? Bueno, pues mira, más no sabía de dónde era. La primera chica que ha ganado Balón de Oro es española. ¿Ves? Pues un tema así de fútbol sí podemos hablarlo. Pero el tema de rivalidades y esas cosas, no. Somos una radio... Libre y paz. Paz, amor y libertad. Que no se os olvide. Bueno, pues eso era lo que yo os quería contar por un lado, ¿vale? Y que bueno, que mandéis un WhatsApp al número que he dicho, el 668-896911. En las redes sociales está puesto, buscáis Revi Radio y está puesto el cartel con el teléfono. Y ya os contamos lo que hay que hacer. Que queremos gente que haga radio, que mola mucho. Y está el gusanillo ese ahí. Además, de verdad. Qué tela. ¿Qué engancha, verdad, Conchi? Engancha. Pues ya verás después de hoy que te has soltado. Ya es peor todavía. ¡Madre mía! Es así. Yo las cosas las aviso desde el primer momento. La radio, el problema, engancha, aviso. Pero que enganchen muchas cosas como esta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Esto lo único que hace es que te aporta. Efectivamente, pues eso es lo que queremos, que la gente aporte. Y nos vamos al último bloque. Conciertos de la semana que viene, que tenemos un montón. Pues mira, vamos a empezar por el viernes aquí en casa, en la Revi Live, que tenemos a los Yayos Priest y a Token. Ajá. Tributo a Judas Priest y tributo a Token. Dos muy buenas bandas. Bueno, los Yayos creo que hacen también algún tema más que no es directo de ellos, pero vamos, principalmente eso. Sí. Luego tenemos Nuclear Revenge, Master y Ergun en la sala Histeria. Joder, ¿por qué se ponen los grupos estos nombres tan raros? No entiendo por qué se ponen esos nombres tan raros, por un lado. Y por otro lado, tampoco entiendo esos grupos que se ponen un nombre tan sumamente conocido que para encontrarlos en las redes, pues te sale todo menos de su grupo. A mí con Leviatán me salía un grupo argentino. Efectivamente. Sí, ahí. Pero bueno, es que hay... Y si no, los logos esos que se hacen. Sobre todo los grupos de metal. Ajá. Si es que si no lo lees el nombre, ¿para qué tan rebuscado? Las letras que molan. Joder, pero no sé, hay algunos que no se leen. No vale para nada que pongas unas letras tan... Si luego... Tan góticas. No ves cómo se llama el grupo, no... No lo entienden ni ellos. Bueno, venga, seguimos. Tenemos a Soen, Lizard y Ocean Horse en la sala Soco. SDI, Toxicool, y con Galaxy en Club Oviedo. Este concierto es en Oviedo. Nos ha llegado también para que la gente del norte... Sí, lo que sí he leído por ahí, no en Oviedo, también en el norte, en Vigo, que tenían restricciones. Les habían puesto unas restricciones en los conciertos. Si alguien sabe algo, que por favor, que nos lo diga a través del WhatsApp. Sí. Porque he leído algo, pero ha sido muy de pasada y no sé lo que ha sido exactamente. No sé, sé que había problemas en Vigo para el tema de los conciertos. Luego lo busco, si no, para la semana que viene te lo cuento yo. Vale, perfecto. Si no, no lo cuenta nadie. Pero bueno, si alguien no lo cuenta, nos enteramos antes, ahora. Pues nos lo dice ahora. Pues sí. Tenemos también un pedazo de concierto en el Piratas, la Leñera, que la semana que viene, la semana que viene toca en Murcia, Conchi. La Leñera, mola, mola. En la Garaje Biz Club toca la Leñera el día 10. Tributo. El día 3 en el Piratas. Y el día 10 en Murcia, para que te la apuntes. Apunta, apunta. Es una pedazo de banda. Una pedazo de banda tributo a Leño, impresionante. Además, están haciendo la gira 20 aniversario. Ya ves tú, un tributo que lleva 20 años ahí, dale que te pego. Bueno, luego tenemos a Rubén Kelce en la Rockville. Iberia Sumergida en Garaje Biz Club Murcia, que esto es un tributo a Héroes del Silencio, que son de Alcalá de Henares y son bastante buenos también. Y eso para el viernes. Seguro que habrá muchos más, pero... Pero si no nos lo chivan, no nos lo sabemos. Ahí está. Bueno, el sábado, aquí en la casa, en la Revi, tenemos Jorge Salán, Danny Baum, Bajo Presión, Hora Rock, Mass Invader. Buen concierto. Hora Rock, no, Hora Límite. Ese tiene que estar chulo. Es verdad, joder. Hora Límite es el Hora puente. Hora Rock es la sala. Pero esa es otra sala. Claro, por eso. Claro. A ver, ese es el Puente Rock Fest que organiza New Label. Sí, que llevan ya unos cuantos años ya con el Puente Rock Fest. Evidentemente, el año pasado no se pudo hacer. Y me parece que lo iban a hacer en la Sala Silicona el año pasado. Y este año se han decidido pues venir aquí a casa. Hombre, a Revi Live. La sala de aquí es... Es Revi Live. De sala. Es el salón. Pues sí. Bueno, luego tenemos en Segovia, en Arroyo de Cuéllar, el 36 Maratón de Arroyo, con Ofunquillo, 69 Soul, La Fundación y Rey Pontiac, que son los tres grupos de allí del Arroyo, que a ese voy a ir yo. Ya os cuento la semana que viene qué tal. Pues sí, nos tienes que contar porque ahí están tus niños también. Claro, ahí están otros niños. Otros niños. Cuando veas al señor Pepe Bao, si puedes acercarte a él, sí, le das recuerdos, porque... Pues claro que sí, además es un gran amigo. Le conozco bastante. Es un bajista de los... Bueno, para mí el mejor que hay en España. Yo no he visto a ningún bajista tocar bulerías sonando como una guitarra española con un bajo, nada más que a él. Yo lo he visto también, a él, y es una pasada. Es todo un lujo, todo un lujo. Así que lo que no entiendo es por qué no aparece en las listas de ciertos medios, en esas listas de mejor bajista del año. Porque él es así. O porque los otros son asado. No, pero si lo conoces, sabes por qué no aparece, porque es que se la suda. Ya. No, pero si el tema es un poco pinchar a esos medios que hacen esas listas y... Pero no interesa, solo a... Claro. Como dice... Ya le dio la risa. Conocido a sus palmeros. Efectivamente. Solo nominan a sus palmeros. Que son siempre los mismos. Ahí está. Cuando hay gente que es mucho mejor, algunos de ellos. Yo tuve la suerte de ver a Pepe Bao con un disco que sacó, que creo que es lo que dices tú, el solo instrumental. Además, dos días seguidos, porque estaba de vacaciones en Mojácar y él toca mucho, tocaba mucho allí en Mojácar en la sala esta, en el Pachamama, y hizo dos días seguidos con el disco. El disco ese de flamenco que sacó. Una pasada. Es que Es que cuando la música es buena, da igual el estilo. No hay más. Así que... pues nada, seguimos con más conciertos. Venga, seguimos. Black Bullet, Bastardos y Black School en el Pub Terra en Castellón. Valdemar, Leice y Reverso en la Garaje Biscruz de Murcia. Te lo vas a perder, Conchi. Qué mala uva tienen algunas, ¿eh? A los demás no los conozco, pero... ah, pues dáteles una vueltecita, ¿eh? Lo haré. Mira, me voy a poner aquí una... apúntatelo. Concepta. Pero los Leice, un grupo de toda la vida, buscando, mirando, rodando por el suelo. Con este grupo, por lo menos yo he crecido. No, y mucha gente. Y además, eso sí que lo puedo decir, como lo he comentado antes. Los compañeros que... algún compañero fotógrafo y fotógrafa, que si no andamos con los artículos ya andamos a lo mejor con problemas... se fueron al concierto aposta sin la cámara de fotos, pagando su entrada, por supuesto, y a disfrutar, porque de vez en cuando no vamos a estar todo el día currando. Pues eso estoy mirando, a ver de dónde viene el ruido. Ya parece que se ha quitado. Y luego los Reverso, que es un grupo de Murcia que acaban de presentar trabajo, que están teniendo bastante buenas críticas. Reverso con X. Sí, con X. Hace 15 días o la semana pasada tocaron y muy buenas críticas. Además, su primer concierto y han tenido muy buenas críticas. Los tengo yo ahí en el punto de mira también. Pues cuando quieras les hacemos una entrevista. El guitarrista Alejandro es de mi barrio. Bueno, ahora vive en Murcia, pero de la Alameda de Osuna. Ya ves tú. Y además me ha escrito para cuando quieras. Sabes que no hay problema. Pues tendremos que hablar con ellos porque es que les he visto de refilón y me ha molado también. Molan un montón, me sí. Me ha molado. Bueno, tenemos, a ver. ¿Qué más nos queda? Tenemos a Liande, Canyon Jack, Agujero de Salida y Escaramuza en Móstoles, en la Asociación de Músicos. Tenemos a Fausto Taranto en la Moby Dick, Saratoga en Portacaeli, Valladolid. Ama Tributo a Extremoduro en la Sala Stiffy de Alcalá de Henares. Y luego tenemos un Prising, que es un tributo a Muse, en la Sala Caracol. Y a Ramoncín en la Sala Óxido de Guadalajara. O sea que el que no oiga muchachas porque no quiere. Porque no quiere. Mira este de Ramoncín, mira que mejor lo va a perdérmelo, ¿eh? Está. Pues muy lejos no te pilla, ¿eh? Ya, pero me voy a Segovia. Ay, si es que... es que no se puede tanto. Además, mira, me hace... ¿lo pudiéramos clonar? Lo que tenemos que hacer es una cosa, a ver si encontramos a alguien que nos dé un curso de estar en dos sitios a la vez. Ahí está. Pues a mí a veces no me importaría. Ni a mí tampoco. Así llegas y disfrutas el doble. Porque además Ramoncín tocó también hace 15 días aquí en Madrid. Tocó en la fiesta del Pilar, pero coincidió que también tenía otro concierto que no podía ir. Y me da rabia porque hace muy buenos conciertos. Habrá gente que le guste, habrá gente que no. A mí particularmente me gusta. Me parece que es un grande y que lo hace muy bien. Hace más de 2 horas de concierto y chapo. Yo ese problema y esa pega la tengo con los Mojinos, pero desde hace años. No sé por qué leches pasa, que cada vez que vienen los Mojinos a Madrid, o me toca currar, o tengo una historia, o incluso estoy fuera de Madrid. Pero no hay manera. Pues la próxima vez que toque nos vamos los dos y hasta te los presento. Pues estamos tardando. El manager es conocido y el Sevilla es una bellísima persona. Me consta. Lástima es no haber podido estar con él, pero me consta que es así. Mira, yo la última vez que estuve en un concierto de Mojinos le llevé 1 litro de cerveza. La litrona. No, porque es que un día en un concierto pues quedaba de camerino, ay, una cerveza, toma, te doy la mía, anda. Digo, la próxima vez que venga te traigo 1 litro y le llevé el litro. Como tiene que ser, cumpliendo la palabra. Aquí cuando se da una palabra se cumple y no hay más. ¿Qué más conciertos bueno, hay? Bueno, pues ya pasamos al domingo. aquí en la casa, en la Revi, tenemos el tercer aniversario de los Crazy Fat, con conciertos, DJ, burlesque, una pasada, rockabilly, a pasarlo bien, a tope. Desde las 12 de la mañana, desde supongo. Desde las 12 de la mañana hasta altas horas de la noche. Hasta... Porque además hay conciertos por la mañana, hay conciertos por la tarde, uh-huh. Y entre medias el burlesque y el DJ. Y el lunes fiesta. Y el lunes fiesta. Y bueno, el martes algunos. Y el miércoles fiesta otra vez. Uh-huh. Sí, habrá por ahí alguna historieta que otra. Que por cierto, hay sitios que no van a hacer nada en el puente porque como la gente se va de Madrid... Claro, es que es mala fecha. Por eso hay menos conciertos este fin de semana. Sí. Se nota. Se viene la Murcia. Menos conciertos en Madrid. Nos tendremos que... Oye, nos vamos a ver a los leyes, ¿eh? A Murcia, tenéis que venir a Murcia. No puedo. Si es que no puedes, si es que me la tengo aquí castigada. No me lo recuerdes porque os voy a contar la verdad. Yo no caí que el día 4 de diciembre era el puente. Entonces me dijeron mis chicos, venga, que tocamos en el Maratón del Arroyo con los Funquillo, que me encanta Funquillo, vente y tal, y joder, hacemos una comida, pues lo típico. Lo típico. Dije, ah, pues venga, vale, hecho. Además, cuando estuvieron aquí tocando, había que llevarles el disco duro, se dejaron alguna cosita que otra. No. Sí. No, eso no pasa nunca. Entonces... Hay que llevárselo. Y dije, pues venga, vale. Y ya después digo, joder, si es el puente. Pero yo este puente me iba a ir a Monjácar. Ay, pues te la has perdido. Parando en Murcia a la ida o a la avenida. Si es que no puede ser, no o puede sea, ser. Que no me lo recuerdes que... Pues nada, habrá que aguantar. ¿Algún concierto más que sí, tenemos? Tenemos a Jorge Calvo y los Andariques con Pepe Mari en la Sala Caracol. Uh-huh. Y luego tenemos a Manolo Cabezabolo y Jochechu Piparra Mascrón en la Garaje Bis Club de Murcia. Uh-huh. La Garaje está a tope, ¿eh? Pero a tope. Pero no solo la Garaje, ¿eh? En Murcia yo me he puesto en contacto con la Asociación de Salas Murcianas. Y están a tope. Murcia siempre ha sido una sala, una ciudad donde han apostado bastante por la música, ¿eh? Sí, sí. Y además, por la música, no sé qué suena, tenemos alguien que está... chicharra ahí en el bafle. Haciendo algo por ahí, no sé. No, pero aquí en los cascos no se oye, no sé si es que habrá alguien cerrando fuera. ¿Un bafle? Puede ser, sí. Sí, está sonando por ahí un bafle. Ahora cuando terminemos lo miro, a ver. Pues eso, además grupos emergentes, grupos del siglo XXI, como digo yo. Efectivamente. Pues yo he ido a muchos conciertos a Murcia, pues eso, a ver a Imune, a Fantástico Hombre Bala, a Morty, Víctor Fraile, el Onírica Dual ese que hicieron Víctor y Morty. Sí, sí. Unos conciertos y siempre apuesta y es de las ciudades donde suele bajar la gente a tocar. Porque además se suele ir a llenar. Sí, además hay muy buenas salas de conciertos. La Garaje está fenomenal. Hay otra que se llama Gamma, que también está muy bien para conciertos. Incluso a mí la Cueva del Lobo me gusta mucho, ¿eh? Uh-huh. ¿Esa la conoces, Conchi? No, ¿esa dónde está? Es un digamos un pub, que es precisamente se llama la Cueva del Lobo porque es como una cueva, está en el centro de Murcia. No te sé decir exactamente la calle, pero ya lo voy a... Eulalia, puede ser. Y creo que sí, hace esquina, puede ser cada esquina. Tienes que llamar a un timbre y te abren la puerta. se puede fumar dentro. O sea, a tope, ¿no? Peculiar, a mí me gusta mucho. Un sitio de vicio. Sí, sí. Uh-huh. Y luego hay otro que no me acuerdo cómo se llama, que también tiene una cueva. ¿La Petru? No. Otro que tiene una cueva abajo, que es así blanco, con el techo muy bajo. En Murcia hay, bueno, buenas sitios bueno, para ir a tomar sitios. Algo y escuchar buena música. Eso es importante, que a ver si más sitios toman nota. Pues sí. Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos. Porque ya no tienes más conciertos. No, ya no. Si quieres me lo puedes comentar. ¿Y tú alguno, Conchi? No. No tienes nada más ya tampoco. Pues nada, pues no nos vamos a inventar nada, porque aquí los inventos que con gaseosa. Ya te lo inventas tú. Para eso estamos, para inventar las cosas, pero cosas interesantes y que merezcan la pena, no cosas aburridas y que no molen. Pues qué deciros, muchas gracias, chicas, por colaborar, por estar aquí y por compartir vuestro tiempo en este modesto programa. Y que es un placer teneros aquí. Mira, tengo a una a la izquierda y otra a la derecha ahora mismo, ¿eh? Fíjate. Lo que pasa es que Conchi está un poco más lejos. Un poquito. Conchi, muchas gracias. A vosotros. Te esperamos aquí para el próximo programa. ¿Te apuntas? Lo que digáis. Lo apunto. Claro que sí. Ya le ha entrado el gusanillo, ¿eh? Pues te esperamos para el próximo programa, ¿vale? La semana que viene no habrá programa porque es miércoles, es fiesta. Es fiesta, ¿verdad? Es fiesta, es mi santo. Ah, efectivamente. Nos acordaremos de felicitarla, ¿eh? Sí, habrá que felicitarla. Pues nada, que lo pases muy bien y si te surge algún conciertillo y eso, pues ya sabes, nos lo cuentas. Aprovecha. El próximo día que nos veamos por aquí, ¿vale? De acuerdo. Venga, y si es aquí mejor. Un besazo, Conchi. Mamen. Hasta la semana que viene, no, hasta la otra. Un placer. Así que aquí nos vemos. Y a todos los demás, ¿qué deciros? Pues que mucho cuidadito con el puente. Todo con calma y tranquilidad y sin miedo a que haya ninguna historia ni nada, y a pasarlo bien, disfrutar y todo de vuelta a casa. Pues sí, porque está el tiempo jodido. Por eso. Así que hay nieve por ciertos sitios y complicado. Llevamos desde el fin de semana pasado que algunos camioneros... Y otro temporal que empieza mañana. Uh-huh. Algunos camioneros estuvieron, sobre todo por Cantabria y por ahí, estuvieron ahí 24 horas sin poder moverse. Así que todos los demás, mucho cuidado en la carretera también. Cuidadito en la carretera y a escuchar buena música. Efectivamente. Y si es en directo, mejor. Y aquí nos vamos, que puede pasar cualquier cosa, cualquier día.